al Oro, conocido como La Rotonda también, que necesitaba tener esa obra de infraestructura urbana, de mejoramiento de sus calles, de los espacios verdes, de bulevares, y que la vamos a estar inaugurando. Ya está terminándose la obra con la iluminación de todo el barrio, que también se ha hecho, y ponerlo a disposición de los vecinos. Y también vienen obras importantes en el barrio Güemes y en el barrio Hualilán, en la plaza de los niños, también un mejoramiento integral con skate park, con polideportivo, con espacio para el esparcimiento, para poder compartir también la familia. Y en la plaza del barrio Belgrano también vamos a hacer una obra allí importante, que son dos puntos de nuestro departamento, dos barrios que concentran una gran cantidad de familias. Y bueno, pensando en tiempos difíciles, cómo ir avanzando, cómo generar obras a pesar de las dificultades, que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. ¿El tema pavimentación, cómo está en el departamento? Bueno, está avanzando la pavimentación, hay un programa de pavimentación que se está financiando con el gobierno de la provincia y que estamos llevando adelante en el barrio Estotac. Muy bien, gracias.